casa. Domingo, en un lunes una avioneta elevaba, borraseando y por Culiacán volaban, nada que antes no intentaran, mala suerte les cambiaba. Se cayó, la acrobacia no salió como esperaba, destrozados por todo lo que miraban, poco menos de un metro con el ala, entre cables impactaba. La baraja esta noche me esperaba, pero el juego esta vez no me tocó. Se quedó Primo Sisto esperando la jugada, el relajo era lo que me encantaba. Me pregunto ahora qué más sé de ustedes, sé que le voy a hacer falta. A mi destino he llegado. Fiel varón de mis viejos, yo fui el único hombre. Sé que me voy dejando un dolor enorme. Y para los que no entiendan el primer verso, Domingo ese fue mi nombre. Y recuerden, los pilotos nunca mueren, solo vuela más alto que el día de ayer. Y aquí voy, en mi camino ya voy entrando al cielo. A mi familia en mi pecho me los llevo, y mi corazón en Culiacán lo dejo con la dueña de mis besos.